Bienvenidos a Legado a la Ciudad, un espacio radial que da voz a los músicos de Bogotá mayores de 60 años que han dedicado su vida a la música. Un saludo especial, hoy nos acompaña el maestro Miguel Ángel Fajardo Mayoral, uno de los ganadores de Legado a la Ciudad, de músicas populares, en este caso un gran mariachi de esta ciudad, un gran forjador de generaciones, de conciertos, de presentaciones, muy destacado. Gracias por estar acá y felicitaciones, Miguel Ángel. Gracias, Javier. Muy buenos días para todos, para Bogotá y para todos, para el Instituto de las Artes y para Colombia, que se está preocupando un poco por el artista en estos momentos difíciles, pero ahí estamos muy bien. Bueno, vale, vamos a tener una charla, este podcast. Esperamos que llegue a muchas personas interesadas en conocer a sus músicos, a grandes artistas de más de 30 años de trayectoria. Entonces empecemos, Miguel Ángel, cuéntenos, ¿quién es Miguel Ángel? ¿Quién es esa gran persona, ese ser humano que conocemos? Bueno, pues yo les cuento que soy una persona de provincia, de campo, una persona que me tocó trabajar en la finca de mi papá, sembrando, cultivando, criando gallinas, ganado. Y en esa trayectoria de los años que yo me acuerdo, 5 o 7 años, me acuerdo que escuchaba la música y yo la cantaba. En la casa tenían guitarras y yo también les agarraba las guitarras por ahí y me ponía a bailar y a cantar, pero de niño. Y entonces la vena musical se me fue, creo que fue llegando a mi vida por cuestión de familia. Mi papá era músico también, era aserrador de madera, era herrero. Entonces, ¿en qué ciudad estaban ustedes? En Moniquirá. En Moniquirá. ¿Y cuándo llegan a Bogotá? Bueno, ya en Moniquirá ingresé a la banda municipal de Moniquirá y luego ahí mismo estudié con el profesor Carlos Parra, que era un maestro muy bueno de música y enseñó a muchos artistas, músicos importantes de la Filarmónica y del país, salieron de ahí, de esa banda, con las enseñanzas de ese maestro. Okay. Entonces, ¿a los cuántos años llega a Bogotá usted y a qué localidad llegó? Cuéntenos. Bueno, eso fue dando pasos, fui dando pasos, salí de Moniquirá a estudiar a Tunja, la Escuela Superior de Música de Tunja, en los años 78, 79, y luego me presentó la oportunidad para venir a Bogotá a presentar un concurso. Inicialmente presenté un concurso en el Batallón Guardia Presidencial como trompetista y me dieron el cargo, el puesto. Pero no lo acepté porque el mismo maestro me dijo, no, Miguel Ángel, sigue estudiando otros añitos y se presenta en la banda nacional o en la filarmónica, en la sinfónica, en otra banda más, de más categoría, porque aquí usted llega y se entierra. Entonces le hice caso, me regresé para Tunja y seguí estudiando. Y al año y medio ya se presentó la oportunidad de ingresar a la Sinfónica de la Policía, donde trabajé 21 años consecutivos, seguidos. Ahí tuvo una grabación, tres discos alcanzó a realizar. Ahí grabamos varios discos, claro, música colombiana, de porros, cumbias, pasillos, música de Pedro Moral de Espino, de muchos compositores colombianos. ¿Y en qué siempre estuvo en Chapinero, usted, su localidad, cierto? Sí, yo llegué inicialmente al Eduardo Santos, donde unos amigos. Y de ahí viví en Kennedy y luego me regresé a Chapinero por cuestión de comodidad para el trabajo. Claro, la playa, me imagino. La playa, llegamos, que encontré. Inicialmente empecé a trabajar con orquesta porque yo venía como trompetista de orquesta y banda. Trabajé con orquestas en varios sitios, en la Taberna del Abuelo, en la Bávara de Unicentro, pero desafortunadamente se fueron acabando esos sitios. ¿80s entonces, más o menos es eso, cierto? Eso es los 80s, se fue acabando. Entonces, unos amigos me decían, Miguel Ángel, usted con esa calidad de trompeta, pues mejor métase al mariachi. Y claro que yo escuchaba el mariachi y me gustaba, pero no lo había practicado. Entonces me pusieron a estudiar y estuve en Rafael de Unicentro, estuve en El Sombrero, estuve en Garibaldi, en la Taberna Internacional, en una taberna de Kennedy que se llamaba Michoacán. Y posteriormente, La Playa. Claro. Ahí es donde caen todos los músicos, La Playa, porque es un sitio donde cualquiera llega, cualquier músico llega y encuentra alguna oportunidad de elaborar como músico. Para los que nos escuchan, La Playa es en el sector de Chapinero, en La Caracas, con 55. Es un centro, digamos, de promoción de muchos grupos de músicas populares y de todo tipo, ¿no? Se sí, promocionan y tienen oportunidad de trabajar. Hablemos un poco de eso, Miguel Ángel. ¿Ha cambiado mucho la playa de esos 80s a hoy en día? ¿La ve sí, mejor? Claro. ¿Ha crecido más grande? Lógico, eso ha tenido unos cambios. Yo llevo ya aquí en Bogotá más de 40 años. La playa, cuando yo llegué, era un sitio turístico porque existía México Lindo, que era como un restaurante con mariachi, una taberna, restaurante, y Artistas Unidos, que también se acabó. Entonces, en esa época cuando llegué, el turismo llegaba a ese sitio a escuchar música, tríos, mariachis. En ese tiempo no habían vallenatos, no había, ahorita está lleno de vallenatos y mariachis. Entonces, claro, en ese, y eran poquitos los músicos. O sea que había mucho trabajo, porque eran pocos músicos y mucho público, mucha gente que venía de pueblos a llevar para las ferias mariachis y tríos y todo lo que eran artistas para las ferias. Y con el tiempo se acabaron las orquestas, entonces todo el mundo se metió al gremio mariachi. Entonces ya se duplicó la cantidad de músicos. Posteriormente se propusimos la creación de escuelas para que los músicos estudiaran música. Entonces, a los años ya las universidades empezaron a sacar el área de música, de modo que cada año salían por ahí 1.500 o 1.000 músicos, 1.000 muchachos preparados en diferentes áreas, en piano, en violín, en canto, en muchas, porque ya es profesional, de forma profesional. Entonces esto está ya, el mariachi como tal está compuesto por gente profesional, gente que ha estudiado y gente que vive del gremio mariachi, de la música mariachi. Okay. Maestro Miguel Ángel, hablemos un poco ya de Bogotá y la conversación de su música con la ciudad. Ese diálogo, ¿cómo ha sido? ¿Qué le ha dicho Bogotá a usted y usted qué le ha podido hablar en esa conversación? ¿Cómo suena Bogotá? Bueno, pues, como todos lo sabemos, los interesados en la cultura, en el arte, el diálogo con la ciudad ha sido un diálogo bonito, un diálogo de oportunidades, donde se ha creado mucha música, donde han salido muchos compositores, muchos cantantes importantes en el mundo inclusive. Porque definitivamente Bogotá es de todos, Bogotá es para todos. Todo el mundo tiene la oportunidad de trabajar. Eso ha sido lo bonito de Bogotá. Y la parte maluca que nosotros quisimos organizar es el desorden. O sea, hay un desorden en las áreas de la música. No hay un orden. Que no hay, digamos, no nos catalogan como trabajadores, por eso no tenemos unos estatutos, unos reglamentos donde la gente se le exija a quienes estén en el sector a que tienen que cumplir con ciertas reglas. Entonces empezamos a abrirnos puertas con diversos políticos, diversos alcaldes, diversos presidentes. ¿Para qué? Para buscar organizarnos, buscar hacer creación y circulación de música, crear y circular. Eso ha sido una labor suya también como consejero de la localidad de Chapinero, ¿no? Consejero de música popular, ¿cierto? Cuéntenos un poco, señor, esa experiencia. Sí, señor, claro. Yo, o sea, desde que llegué a Bogotá, quise que los músicos tuviéramos una organización de músicos, fuéramos organizados. Eso es de los años 80. Entonces creamos una organización al poco tiempo, como a los 8 o 7 años, como desde el 88, 77, creamos una asociación llamada SOMACOL, Asociación Mariachis de Colombia. También creamos otra organización llamada CERPB, también es una corporación para la educación. También creamos ahorita último una organización llamada 1A, la está manejando una señora Estela. Y he estado en todos esos procesos, he estado participando, colaborando, ayudando de una y otra forma. También en cuanto el diálogo con Bogotá ha sido muy bonito. También creamos una serenata a Bogotá donde estuvimos 200 músicos en tarima cantándole el cumpleaños a Bogotá. Eso se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar. ¿Usted cree que Bogotá suena a mariachi aún? ¿O eso Bogotá, se ha disminuido usted Bogotá como que...? Suena mariachi, suena rock, suena popular, suena clásico, suena jazz, es diverso. ¿Y cree que la cultura mariachi ha aumentado, ha crecido sus seguidores? Claro, muchísimo. Antes teníamos muchos seguidores y la gente pues no nos podían contratar porque nosotros cobrábamos bastante. Ahora no, ahora ya pueden contratar, cualquier persona puede contratar una serenata porque... hace muchos años nosotros cobrábamos 1.500.000, 1.700.000 una serenata. Ahorita se está cobrando 200.000 pesos. Porque hay gente que trabaja por lo que la gente les dé. Por lo que le dije, y salieron muchos músicos de universidades y escuelas. Entonces hay mucho músico necesitando oportunidades. Miguel Ángel, también nos gustaría saber un poco, pues además de ser fundador, líder de muchas organizaciones, también hay un dato que tenemos aquí, que es muy reconocido usted por ser innovador en el formato del mariachi. Usted como hizo un formato con más violines. Cuéntenos un poco de esa innovación que usted tuvo en los formatos de mariachi acá. Bueno, esta idea de uno tener agrupaciones grandes acá ha sido desde cuando empecé a ir a México y empecé a ver que la mayoría de los mariachis mínimo llevan 5 violines, la mayoría. 5 o 7 violines. Entonces, cuando fui a México en el año 89... ¿Qué formato 88. Era el común aquí en los mariachis? ¿Cuántos eran? El formato aquí eran 3 violines máximo, 2, 3 violines. Las 2 trompetas, guitarra, vihuela y guitarrón. Ese era el formato máximo. ¿Usted lo hizo aumentar el número de violinistas? Ahí la propuesta llegó para que desde las tabernas empezamos a exigir, no, aquí necesitamos más violines, necesitamos a alguien que hagan más coros, necesitamos que esto se escuche más grande la cuerda de violines, necesitamos que se vea más bonito en las tarimas, porque pues ya teníamos la idea de lo que nosotros veíamos aquí. Por decir algo, hace más o menos unos 60 años ya traían mariachis de México. Javier Solís vino, José Alfredo vino, entonces Alicia Juárez, todo eso, entonces ellos traían ya el formato de mariachi grande. Entonces ya teníamos la idea, queríamos era formalizarla, hacerla. Y se luchó tanto que en los restaurantes como Plaza México, en todas, en la ahorita en La Chula, siempre tienen agrupaciones grandes. Y eso es muy llamativo y es bonito, y sobre todo que se genera oportunidades. Llegado a la ciudad, claro. Hablemos algo diferente. Pensemos en que hay una persona que lo conoce a usted de toda su trayectoria, desde los inicios, que sabe de sus logros, de sus triunfos, de sus tristezas, de sus frustraciones. Esa persona, si nosotros le preguntáramos cuál es el gran legado que le deja el maestro Miguel Ángel Fajardo a la ciudad, ¿usted cuál cree que sería esa respuesta que diera esa persona? Y cuéntenos quién es esa persona que lo ha acompañado en toda su trayectoria. Bueno. En mi legado ha sido hay muchas situaciones, muchas vivencias bonitas. Yo llegué al Eduardo Santos, donde unos amigos a vivir. Y ahí llegué a vivir y me recibieron como si fuera la familia. Resultó que encontré una niña como de 12 años, 13 años, nos hicimos amigos nada más. Y entonces fuimos haciendo esa amistad, pero una amistad así muy respetuosa durante años y años, pasaron años. Y pues para los 15 años no le pude dar serenata, no tenía dinero para llevarle serenata. A los 16 años le llevé serenata y el papá se puso bravo, me sacó corriendo. Ella se llama Blanca Miriam Capador, que es hoy mi esposa. Entonces, bueno, yo luché tras de ella mucho tiempo, buscándola en el colegio, después en la universidad. Un tiempo que me dijo, no, Miguel Ángel, déjeme tranquila porque voy a terminar mi carrera. Y entonces yo me alejé de ella. Y cosas del destino, nos encontramos después y volvimos a ser novios. Y al poco tiempo nos casamos. Ella es ingeniera forestal de la Universidad Distrital. Entonces, nos casamos, hicimos ese hogar. Ella me conoce, me tolera, me ha tolerado, me ha ayudado en mis proyectos, en mi carrera musical. Tenemos tres niñas, tres señoritas ya. Una de 28, la otra de 24. Y la otra 23 años profesionales. La sacamos con pura serenata, son profesionales. Una es bióloga, la otra estudió negocios internacionales y la otra es estudió filosofía. Y hemos vivido aquí, ya llevamos más de 20 años viviendo aquí en Chapinero los dos, y ahí estamos viviendo y nos amamos. Y yo creo que para los músicos, para los compañeros que nos escuchan, les digo que pues siempre hay que tener un amor en la vida. No se pueden tener más de un amor porque no sería bueno para sacar una familia adelante y para sacar unos proyectos. Siempre, yo conozco muchos músicos, cantantes que han tenido muchas oportunidades, han ganado mucho dinero, pero por el desorden no han podido sacar sus familias adelante, no han conseguido las cosas que se necesitan para vivir bien. Entonces, para eso hay que tener, digamos, una disciplina, una dedicatoria, una comprensión grande. ¿Y cuál cree que sería la respuesta de ella en cuanto a su legado? ¿Ella qué contestaría? Bueno, tocaría preguntarle directamente a ella a ver qué. No, pero usted qué cree. ¿Qué dice? Pero yo creo que el trabajo de ella ha sido igual de importante al mío para poder sacar esa empresa adelante. Porque es que el hogar es una empresa. Y para poder tener las empresas que tenemos, porque tenemos Mariachi Internacional Guadalajara y Mariachi Mayoral. tenemos dos raciones sociales con las cuales hemos trabajado durante 30 años, se puede decir. Y para usted, ¿cuál es ese legado, ese gran legado que le deja la ciudad, maestro Miguel Ángel? Bueno, el legado que le hemos podido dejar a la ciudad ha sido el trabajo que hemos hecho con muchos compañeros músicos en hacer creación de escuelas, escuela popular, de escuela para música popular. Lo hicimos por varios años. Talleres de música para la nivelación y la profesionalización del artista, que se hizo con la Universidad de los Libertadores y se hizo con CARPB, y patrocinado por IDARTES. La otra es el trabajo que se ha hecho como legado para dejarle a la ciudad, fue la creación de la estampilla Procultura. Ese es uno de los trabajos grandes que hicimos durante años. Luchamos tanto por esa estampilla Procultura. Fuimos al consejo cantidad de veces para que nos aprobaran la estampilla Procultura, que se suponía que era para la circulación, para la promoción, divulgación y para la seguridad social del artista desfavorecido. Porque nosotros todo ese trabajo que estábamos haciendo lo hacíamos para precisamente los músicos de serenata. En ese trabajo estuvo acompañándonos el Gordo Benjumea, el Indio Rómulo, Patricia del Valle, otros actores que no me acuerdo los nombres de ellos, para que nos aprobaran esa estampilla Procultura. Tan pronto la aprobaron, propusimos la creación del Instituto de las Artes, un instituto de artes para beneficiar a los músicos. Entonces de ahí salió el IDARTES. Okay. Y está trabajando y está haciendo cosas buenas. Claro que hay unas deficiencias, pero como en todas las entidades. Hay unas deficiencias, pero hay otras cosas que han favorecido a algunas personas y eso es gratificante de nosotros haber hecho ese esfuerzo. Maestro, cuéntenos ahora de grandes momentos que tenga usted en su vida que quiera compartirnos, recuerdos y acontecimientos importantes en su trayectoria artística que nos quiere compartir de pronto. Han sido tantos que de verdad que ya ni me acuerdo. Han sido muchos. El solo hecho de llegar a presentarnos en una plaza como la Santa María, a tocar con el mariachi, tocar pasodobles. ¿El primer concierto, recuerda cuál fue en su vida? El primero, pues la verdad, yo inicié, donde la primera serenata la hice con mariachi, la hice en Zipaquirá, con el mariachi de Uriel Escarpeta, de Zipaquirá. Me sabía por ahí las primeras 10 canciones. Me imagino, nervios. Nervios de todo eso. Se me olvidaban a veces los tonos, porque claro, 10 canciones y eran totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado a leer en orquesta, que uno leía y tenía todas las partituras y todo, y todo salía casi perfecto. Pero entonces allá ya no, tocaba era de memoria. ¿Recuerda su primer trompeta? Claro, mi primer trompeta, cuando yo llegué del campo, porque mi papá vivía en el pueblo y yo llegué del campo porque yo vivía con mi mamá en el campo. Y me dijo, vamos al pueblo. Mi mamá dijo, vamos al pueblo porque lo voy a ir a llevar a que conozca a una persona. O que, bueno, para que vaya a hablar con una persona por allá. Yo conocía a mi papá, pero sí, no teníamos esa relación, porque él nos dejó cuando yo tenía como año y medio, chiquitico. Y entonces, porque mi mamá dijo, yo para el pueblo no me voy y yo me quedo en el campo. Y mi papá dijo, no, yo en el campo no me quedo. Entonces se separaron. Y entonces llegué, ya tenía yo como unos, ¿qué? Unos 7 años, 8 años. Y llegué a Moniquirá, al taller que él tenía. Él arreglaba muchas cosas, arreglaba instrumentos, arreglaba revólver, escopetas, ollas, todo lo que le pusieran, él lo arreglaba. Entonces llegué allá al taller de él y me quedé mirando allá a la pared y había una trompeta y le pregunté qué era eso. Me dijo, es una trompeta, ¿la quiere tocar? Y le dije, no, yo no sé eso, ¿yo qué voy a hacer? Entonces dijo, me la bajó. Y dijo, agárrela. Esa se cogía así, ta, ta, ta. Y entonces le puso una boquilla ahí chiquitica, hechiza una boquilla ahí. Y mi hijo se pone así, ta, ta, y le hace sopla así y ya. Y yo no sé, agarré esa trompeta, me la puse la primera vez y empezó a sonar. Y entonces fregué tanto con eso, haciéndola sonar, pero como loco, hasta que mi papá dijo, no, ya no más, que los vecinos están, se ponen bravos. Y bueno, entonces dijo, pero si quiere estudiar, lo llevo a un maestro para que le enseñe. Y entonces, sí. De ahí empecé yo, ya que me llevaba, yo iba por ahí cada mes a recibir clases, semanal, no era constante. Hasta cuando ya regresé yo a vivir con él, yo ya tenía como 9 años, entonces él me empezó a llevar a la banda. Yo era el que cargaba los instrumentos, las partituras y los atriles para los músicos, desde esa época. Y al poquito tiempo, entonces ya en ese tiempo yo estaba pendiente de las trompetas, quién tocaba y eso, entonces aprendí rapidito y como al año ya era trompetista de la banda. A temprana edad inició, entonces sí. La conexión con el instrumento. Maestro Miguel Ángel, hablemos ahora de una canción que lo haya inspirado a usted en la vida, una canción que tal vez haya compuesto usted o de otro artista. Y que nos cuente un poco de esa historia de esa canción y también le pediría que nos interpretara un poco de la misma. ¿Cuál canción tiene usted? Bueno, pues en términos generales, pues yo he sido muy romántico, me gustan mucho los boleros. Entonces, hay una canción que últimamente pues la tocan muchos mariachis, la tocamos nosotros, que se llama Sabor a mí. ¿Y es alguna relación tiene pronto con su esposa esa canción? Sí, esa canción se la he dedicado en varias oportunidades a mi esposa. Llegado a la ciudad. Gracias, Maestro Miguel Ángel, por esa interpretación de Sabor a mí. Bueno, el tiempo es corto. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Nuevamente, felicitaciones por ese premio al legado de la ciudad. Esperemos que sean muchos más, que continúe con esa labor como gestor cultural también de la localidad Chapinero y de la música popular. Gracias, Maestro, por estar con nosotros y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, gracias al Ministerio de Cultura, a IDARTES y a todas las entidades que en estos momentos están empezando a tener en cuenta el trabajo que hacemos los músicos, que han hecho los músicos en Bogotá. Legado a la Ciudad es un proyecto organizado por la Gerencia de Música del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, con el apoyo de Cuatro Cuartos.